también todas las guerras sucias me preocupan. Estaba hablando aquí con Emelio de Cuba sobre algunas guerras sucias en la zona del Cáucaso. En esos días insómicos, yo pensaba, me había visto un par de películas documentales de las guerras, además de hizo esas guerras, y las guerras en los Balcanes. Así que dos textos, hice un experimento: Invasión Balcánica 1 y 2, la guerra hecha de forma más lineal, el horror de la guerra, que es justamente dejar a las niñas, a las adolescentes, y hecho de una forma más neobarroca o neobarrosa, o por lo menos más sintetizada. En una casa llamada Caravan se dejaba a las niñas bosnias, aunque en esas guerras todos los malos cometían sus pecadillos de guerra. Y bueno, y hay una niña, Almira, que se salva y cuenta, da su testimonio. Eso es la historia de la poesía de Sócrates.